Track 44. Al pasar por la biblioteca buscando a Lucía, te sorprende sentir una corriente de aire frío que entra por la gran chimenea de piedra, que, con su boca enmarcada por enormes piedras sin pulir, parece la entrada de una caverna. Te acercás y mirás fijamente las frías y negras profundidades de la gran chimenea. Estás a punto de volverte cuando te sobresalta un ruido prolongado y débil. ¿Será simplemente el viento o se trata de un grito humano? ¿La que grita será Lucía, que de alguna manera quedó atrapada dentro de la chimenea? Te agachás y estirás el cuello para investigar. El aire parece frío y húmedo. Te estremeces y en ese instante una mano te agarra del hombro por detrás. Te das vuelta para enfrentar a tu atacante, pero es Lucía. No te podía encontrar, pero estás temblando. Hace mucho frío acá. Salgamos de una vez. Pocos minutos después, los dos están afuera, sanos y salvos, y gozando de la cálida luz del sol. Martín los recibe con alegría. Tu visita a la casa de tus primos dura más de lo previsto, porque te ves obligado a pasar una semana en cama con neumonía. Si no fuera por los antibióticos, en esta ciudad se te recordaría como otra víctima del maleficio de la casa de piedra. Llegaste al final, pero hay muchas otras aventuras esperándote. Para escuchar una nueva historia, volvé al track 2. Y mucha suerte.